Cuando yo salgo con mi chiquita la llevo a bailar pachanga. Como ella es muy pobrecita, tengo que buscarme chamba para comprarle ropita, para comprarle zapatos, para que se ponga bonita. Soy una buena chamba que me pague buen dinero. Me encuentro pronto, caramba, yo me meto a bongo cero para gozar la pachanga con mi bongo y mi pañuelo. Y si el ambiente está bueno, yo busco una chamba donde se baile pachanga. Chamba donde se baile pachanga. Busco una chamba donde se baile pachanga. Busco una chamba donde se baile pachanga. Yo canto rumba y pachanga cuando tengo buena chamba. Busco una chamba donde se baile pachanga. Si quiere aprender pachanga, habla con Tati que es su chamba. Busco una chamba donde se baile pachanga. Para comprar mi tortilla, para comer mi enchilada. Busco una chamba donde se baile pachanga. Baila, baila, baila, baila, baila Tati, tú sí que eres pachanguera. Salgo con mi chiquita, la llevo a bailar pachanga.